Feliz viernes 24 de enero de 2014. Bienvenidos a Alba Ciudad y a este espacio que va desde ahora y hasta las 9 de la mañana. Les saludamos este día en nombre de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora en los diferentes departamentos de producción, de programación, de tecnología, todo lo que hay que hacer para que la radio funcione 24 horas. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Luis Herloyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio es quien produce La Brújula del Sur. Y Ernesto J. Navarro, el que conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono, hasta, repito, las 9 de la mañana. Las vías de comunicación se las decimos cada mañana comenzando el programa y se las repetimos ahora. Arroba Alba Ciudad, nuestra cuenta en Twitter, www.albaciudad.org, nuestro sitio en internet. Y si quiere mandar algún mensaje de texto, ahí está disponible el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Catia, se puede conectar a través de arroba Radio Rebelde 915, el dial 91.5. Y también a través del 0416-523-9385, pueden mandar por ahí cualquier mensaje de texto. Dicho esto, comenzamos. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos, como cada viernes, la primera parte del programa es informativa, la segunda es nuestra coordenada musical, y en la primera parte queremos hablar de la propuesta venezolana de incluir a Puerto Rico en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, propuesta que se va a llevar a la próxima cumbre que arranca en un par de días. Si las comunicaciones lo permiten, vamos a conversar con Luis Díaz, el rapero puertorriqueño Luis Díaz, de la agrupación Intifada. Eso hace comunicaciones mediante. Así que lo demás es música para que comiencen bailando. Así que prepárense, acompáñenos que hoy tenemos Brújula del Sur para comenzar puliendo la villa este viernes. Vamos para allá. De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todos, para todas las personas, aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella. No se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Ocho de la mañana, 9 minutos, hora de ponerles música. Ayer viendo videos, nos encontramos con este, que es como el tema central de una película española titulada Princesas. Y se me cae el nombre del director, termina en Arahona, Miguel de Arahona. Y que Manu Chao hizo el tema central que se llama Me Llaman Calle. El video también lo hizo el mismo director. Si lo encuentran por ahí en internet, se lo recomiendo. Me Llaman Calle, de Manu Chao. Vamos. Calle de noche, calle de día. Me siempre y a cualquier hora me llaman. Guapa siempre a deshora me llaman. Puta también princesa me llaman. Calle es mi nobleza me llaman. Calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. El primer tema. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bueno, comenzamos mirando la patria grande. El presidente venezolano Nicolás Maduro, junto con intelectuales y políticos independentistas puertorriqueños, se dieron cita este miércoles en el Teatro Nacional de Caracas. Esto para brindar su compromiso por la independencia de Puerto Rico. En el foro titulado Por un Puerto Rico Libre e Independiente a la CELAC, estuvieron presentes, entre muchísimas otras personas, Héctor Pesquera, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, María Rivera del Comité de Solidaridad con Cuba, Elma Rosado Barbosa, representante de la Fundación Filiberto Ojeda Ríos. Durante este acto, el presidente venezolano señaló que presentará ante la comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe la propuesta de declarar América Latina y el Caribe territorio libre de colonialismo. El siglo XXI debe ser definitivo en la descolonización del continente. En el acto se hizo presente el rapero puertorriqueño Luis Díaz de Intifada. Su voz, lo sabemos, ha sido emblema para las juventudes de muchas partes del mundo y en particular de su país, por aquellos que trabajan por un Puerto Rico libre. Coordenada telefónica. Y justamente desde Puerto Rico, en la línea telefónica, se encuentra Luis Díaz. Luis, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar este llamado. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Un gusto de saludarte. Luis, quisiera en principio que nos contaras tu impresión de este acto realizado en Venezuela con la propuesta de llevar hasta la CELAC la posibilidad de que Puerto Rico integre este organismo. Bueno, nosotros estamos muy contentos y complacidos con lo que está pasando porque, por ejemplo, en mi experiencia, pues yo participé en el 2011 cuando se constituyó la CELAC allá en Caracas y se notaba el vacío que había de la presencia puertorriqueña y, pues bueno, no era para menos que el gobierno revolucionario de Venezuela pues le diera un espacio prominente a la situación de Puerto Rico. Así que hay mucha esperanza y mucha alegría en el sector independentista de Puerto Rico de que pues se lleve un rol más activo en la lucha del hemisferio completo sobre la independencia de Puerto Rico. Sí. Luis, el tema de Puerto Rico Libre, quisiera preguntarte, ¿es un tema permanente en tu país? Es decir, en los jóvenes hablan de este tema, en los medios, ¿eso está presente día a día en la sociedad puertorriqueña? Bueno, lo que pasa es que nosotros somos un país colonial, ¿no? Y entonces, pues, el independentismo no es un sector grande y de hecho nunca lo ha sido. Pero el sector independentista en este momento, lo que se impactó fue en el sentido de que personas de muchas tendencias que anteriormente no habían podido tener cohesión por las diferencias que había, estuvieran haciendo causa común. El independentismo en Puerto Rico, por ejemplo, es más grande de lo que parece, pero no se ve reflejado, porque la única manera de medirlo está en las elecciones generales, y ni la mitad del independentismo cree en las elecciones generales. Entonces, claro. Al no presentarse, pues no tenemos una forma de medirlo, ¿no? Pero en este momento, por ejemplo, lo que hemos visto es que esta situación ha hecho que se pueda y hacer causa común y tener un espacio de debate sin controversia, sin personalismo y sin caciquismo. Ahora, el plebiscito que hubo en las últimas elecciones, que me parece que ustedes le llevó la noticia por allá, no sé si están enterados, sí, ¿verdad? Sobre la situación de Puerto Rico, la mayoría del pueblo puertorriqueño rechazó el colonialismo en esas elecciones. Así que lo que estamos viendo pues es un proceso, ¿no? La lucha independentista en ocasiones anteriores ha tenido picos más altos. Y especialmente en la época de los años 70 y 80. Pero supongo que en la actualidad no hay una vinculación entre el movimiento de las luchas sociales y el movimiento de liberación nacional. Pero esa es la lucha que nosotros pues tenemos que dar ahora mismo. Sí. Luis, cuando se hace la propuesta en Venezuela de que Puerto Rico participe en la CELAC y que se habla desde los pueblos, de la cultura, ¿cómo...? Como músico, como artista puertorriqueño, ¿cómo ves tú esa integración? ¿De la CELAC? Sí, ¿cómo sería la participación de Puerto Rico en la CELAC? Bueno, yo como músico, pues en realidad yo no voy a tener participación ahí en La Habana, uh-huh. Pero el hecho de que nos hayan considerado nosotros para estar en el evento del foro por un Puerto Rico libre e independiente, pues es una experiencia bien importante, porque el género nuestro es un género derivado del rap, y el rap entre las élites políticas de Puerto Rico no ha sido bien visto históricamente, y se asocia también el sector independentista con un sector como con unas élites intelectuales. Entonces la intelectualidad no necesariamente se lleva con el tipo de creación que nosotros estamos haciendo, y pues el hecho de que se nos considere como parte de esa delegación intelectual, pues para nosotros significa un paso bien adelante de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Sí. Luis, cuando desde Venezuela con el presidente Chávez se comenzó a hablar, aquí tampoco era un tema en Venezuela hasta la llegada del presidente Hugo Chávez, el tema de integración, es más habitual encontrarse en Venezuela, en las calles de Caracas, por ejemplo, gente de Argentina, de Brasil, de Nicaragua, que ahora se interesan por lo que está pasando en nuestro continente y comienza a haber ese intercambio. ¿Cuál es el rol que tú le ves a los artistas en el proceso de integración cultural, que generalmente es mucho más fuerte que una integración que se pueda decretar desde un gobierno o desde una institución pública? Bueno, nosotros, el grupo nuestro ha estado bien activo en ese proceso de integración. Nosotros hemos estado teniendo relación con el movimiento de hip hop a nivel latinoamericano, en la República Dominicana, Cuba, México, Venezuela, Chile, Perú, y mi participación en esos lugares ha sido bien acogida, y hemos tenido cierta influencia y nos hemos nutrido también de la experiencia de los compañeros. O sea que pues, independientemente de lo que es la CELAC, ya nosotros acá como creadores culturales, como revolucionarios y como exponentes del arte, hemos estado haciendo esa integración desde nuestras propias plataformas. De hecho, ya yo había ido a Venezuela varias veces y para foros internacionales, de hecho. Así que esto que se está dando a nivel oficial también se estaba dando a nivel cultural desde hace tiempito. Qué bueno. Bueno, Luis, nosotros queremos aprovechar la oportunidad para saludar este acto también oficial que se hizo como respaldo a las luchas de movimientos sociales en Puerto Rico, y dejarte la palabra para que puedas despedirte de las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad que te escuchan esta hora acá en Caracas. Un abrazo caluroso de mi parte desde acá de Puerto Rico. Yo le tengo un amor bien profundo a Venezuela. Tengo muchas amistades en Caracas y en otros lugares como en Aragua y en Carabobo. Y de verdad para mí es un honor que ustedes cuenten conmigo, que me den el espacio

desde la isla de Puerto Rico para la Brújula del Sur. Y es el momento justo para comentar con ustedes y compartirles algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el colorante caramelo que se usa para dar a la Coca-Cola y otros refrescos populares su matiz marrón dorado contiene sobredosis de 4-metilimidazol, un elemento químico con un efecto cancerígeno demostrado en humanos, confirma la revista Consumer Reports? ¿Sabías que el nuevo estudio de la revista de la Unión de Consumidores de Estados Unidos, publicado este jueves, es uno más de una serie de investigaciones realizadas a lo largo de los últimos años que denuncian la presencia de este elemento químico en las bebidas más populares y sus efectos dañinos en la salud humana? ¿Sabías que la concentración del componente químico puede ser diferente en lotes de la misma marca? ¿Sabías que según la revista Consumer Reports, una Pepsi adquirida en diciembre en el estado de Nueva York contenía 4 veces más el químico 4-metilimidazol que una Pepsi comprada el mismo mes en California? ¿Sabías que los especialistas insisten en que es posible minimizar la presencia de la sustancia cancerígena en las bebidas y hacen hincapié en que, a fin de cuentas, el uso del colorante es puramente cosmético y no da ningún sabor? ¿Sabías que recientemente el estado de California obligó a todos los alimentos y refrescos cuyo consumo pueda exponer al organismo a más de 29 microgramos de 4-metilimidazol diarios a advertirlo en sus etiquetas? Para que se hagan una idea, una medida de 340 mililitros de refresco de la marca Malta Goya contiene, por ejemplo, más de 300 microgramos de la peligrosa sustancia, muy por encima de Coca-Cola o Pepsi-Cola. ¿Sabían que los fabricantes de refrescos insisten en que las acusaciones no tienen fundamento a pesar de que las investigaciones provienen de universidades de todo el planeta? Le queremos dedicar 3 minutos para el sano humor hecho en este continente. Lo que le vamos a compartir es un fragmento de un cuento de David Sánchez Juliao para que le sirva de abreboca y lo busquen en las redes. Se llama El Flecha, del escritor colombiano David Sánchez Juliao. El Flecha. Boxeador de profesión y bacán de fracaso. Bueno, para no hablar más, se los presento, vea, viejo David. Este es el mono Mira. El mono es el apodo, ¿por qué no lo ve? Parece un pato albino, pero no un pato cocinado en vino, no, sino un pato rubio, de esos que no ven de día. Mira es el apellido, mira qué apellido. Y el nombre completo traducido en inglés, el mono Mira, quiere decir, in English, the monkey look. Y este es Eric Mansur, un turquito ensamblado en Colombia, porque es hijo de un árabe que se llama Benjala Melamí. Pero la mamá es loriquera. Mansur, ¿qué quiere decir? Óigase bien, un man del sur, porque el Líbano queda de pasto para abajo, por si no lo sabía. Y este man, para información de ustedes, es un escritor. Ahora, ¿qué es un escritor, brutos del carajo? Pues el Real Diccionario de la Academia de la Lengua lo define así, escritor, 2 puntos. Man, que desde la máquina de escribir es el umpire del partido de la vida. ¡Mierda! ¿Cómo les quedó el ojo? Tronco definición, ¡ah! Pero viejo David, en serio, ¿sabe una vaina? La vida mía es un partido de béisbol, la madre. Y ahora ahí, con usted, en la esquina de la mesa, en la almohadilla de primera, el turquito Mansur aquí en la segunda y Dir Monkey Look en la tercera, le voy a lanzar pelota parlanchina de la buena. Pero antes de empezar a lanzarla en firme, déjeme hacerle aquí a este par de manes unas prácticas de calentamiento para que sepan cómo fue que usted y yo nos conocimos. Oigan, ignorantes, cuando el David Sánchez Juliado era un man barro que se la pasaba por aquí por Lorica paseando el hambre por las calles, queriendo ser escritor así, peludo y bacano, bueno, para entretener el estómago se consiguió unas clasecitas de historia universal en el Colegio Superior Departamental de Bachillerato y Carreras Intermedias, la CIDC Versal. Óigase bien, Colegio Superior Departamental de Bachillerato y Carreras Intermedias,

Estamos de vuelta. La brújula del sur. 8:36 de la mañana, segundo segmento del programa. Y este segundo segmento, como siempre, es dedicado a nuestra coordenada musical. Una selección de música que hemos hecho para compartir con ustedes este viernes. Y vamos a comenzar con música de esta agrupación, fundada en el año 2002. Daquida Ría es una banda española de ska, punk y reggae procedente de Valmiñor en Galicia. Sus letras, en español y en gallego, hacen críticas políticas y sociales contra el capitalismo, el consumismo y la alienación. Este tema que les traemos a continuación se llama En el punto de mira y es la agrupación Daquida Ría junto a Pulpul de Escape. Vamos para allá. En el punto de mira de la agrupación Daquida Ría, cantando con el vocalista de la agrupación Escape, Pulpul. Seguimos con nuestra selección musical. Esta banda que le traemos a continuación se junta en el año 1988. Se llaman Las Pelotas. Lo hacen en la ciudad de Hurlingham, en Buenos Aires, tras la muerte del legendario Luca Prodan, quien era el líder de la banda Sumo. La base, digamos, de Las Pelotas se forma con los ex integrantes de Sumo. En el año 1990 se establecen en la ciudad de Córdoba. Un poco después se mudan a la capital, donde están actualmente. Uno de sus clásicos emblemáticos de su repertorio musical se lo ponemos a continuación. Las Pelotas de Argentina, el tema se llama Será.

Es la agrupación venezolana Banda Nébula, el tema Santo. Le vamos a poner algo a las 8:48 para un tema para el recuerdo. Esto es del maestro del rock argentino, Charlie García. El tema se llama Me Siento Mucho Mejor. Eso no tiene desperdicio. Charlie García, el maestro del rock and roll suramericano. El tema Me Siento Mucho Mejor. Miren, esto es del centro occidente de Venezuela, de la música rebelde que se ha hecho en los últimos años en este país, que en todas partes del país sale un tema, un disco, un video. Finalizando 2013 presentaron tema y video. Esto es la Radio Candela de Barquisimeto, el tema Vuélvete Canción. We'll be right back. 8:55 de la mañana, esa es la hora. Llegamos al final del programa. Y con nuestra selección musical de este viernes, agradecemos a Luis Arloyo, estuvo al control técnico de la emisora, Indira Carpo en la producción de este espacio. Y de este lado del micrófono se despide Ernesto J. Navarro. Le deseamos feliz fin de semana. Recuerde que nosotros nos encontramos acá en Alba Ciudad de martes a viernes de 8 a 9 de la mañana con La Brújula del Sur. ¡Nos vamos! Esto no necesita mayores comentarios. Estos son los Rolling Stones para que se vayan guarachando este viernes. ¡Chau!